El siguiente espacio fue cedido por FM Moreno para el trabajo final de los estudiantes de los talleres de radio dictado en sus estudios. Graffiti Suburbano es un programa dedicado a todos aquellos que les gusta la música, el teatro y el arte. Destinado a aquellos que crean y creen, que buscan que se desarrolle el interés por la cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Están escuchando Graffiti Suburbano en FM Moreno 90.1, Radio Comunitaria, Alternativa y Popular. Mi nombre es Matías Rashid y quisiera presentar a Giselle Scipioni. Hola. Daniel Bachi. Hola, ¿cómo están todos? Y Fede Díaz, que están en la producción. Los acompañaremos hasta las 17 horas. En este momento la hora es 16, la temperatura es de 14 grados y la humedad el 47%. Seguirá fresco, pero lindo, aparentemente. En el programa de hoy destacaremos algunas noticias y además le daremos la info del clima para los días siguientes. Así es, también estaremos hablando en Historia de la Música. Nos acompañará Fede Díaz con la bio de La Renga, una de las bandas del rock nacional más populares. También tendremos una nueva columna sobre fusión musical. Daniel Bachi nos introducirá en este género musical que nosotros podemos conocer por la banda de Gustavo Santaolalla, Bajo Fondo. Y también hablaremos un poquito sobre la contaminación sonora y el sonido que puede ser utilizado como una manera terapéutica. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, en facebook.com/graffiti suburbano, graffiti con doble F. También tenemos Twitter, que es @graffitisub. Y si no, también tenemos la línea telefónica, que es 0237-466-5959. Bien, antes de ir a las noticias, queríamos agradecer a toda la gente que estuvo con nosotros, que la semana pasada no pudimos hacerlo. Queríamos agradecer a la gente que nos da la oportunidad de la radio, a Matías, que es nuestro operador, que nos banca, nos apoya. Y bueno, nos salva un poco las papas. Sí, muy buena onda. También a la gente que nos ayuda en la producción, que está siempre dándonos una mano. Y bueno, a todos los que nos apoyan, nuestros amigos, la gente del Facebook que nos escribe todos los días cuando podemos. Sí, nos están haciendo el aguante. Haciendo alguna preguntita y ellos responden. Y también nos dan aliento como para que nosotros sigamos adelante con esto que nos gusta, que es hacer radio, ¿no? Bien, vamos a ir a las noticias, ¿les parece más relevantes? Daniel, ¿cómo te va? Todo bien, Mati, todo bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo está el fútbol en estos días? Y bueno, hablando un poco de la actualidad, ayer hubo un partidazo entre Quilmes y San Lorenzo, 3-2, ganó el Cerro con goles de Telechea, Becasis y González. El Ciclón metió 2 con Verón y Cauteruccio, pero bueno, sigue en cuesta abajo y está muy mal por ahora el equipo de Boedo. Parece que en Independiente van a cambiar de técnico o hay nuevas, sí, incorporaciones. Se necesita técnico en Avellaneda, cualquier cosa, llamen si tienen algún técnico. Porque tanto Racing Club como Independiente, que juegan en Nacional B ahora este año, esperamos que ascienda pronto, es un grande de la Argentina. Bueno, se han quedado sin técnico ambos equipos. Y bueno, en Racing está sonando muy fuerte Luigi Borghi, ex DT de la selección chilena. La zona caliente es la zona de Avellaneda, parece. Sí, sí. También en el rojo está sonando muy fuerte Omar De Felipe, ex DT de Quilmes. Bien, bueno, también tenemos noticias sobre las elecciones. Sí, vence hoy el plazo de la inscripción a alianzas electorales, ¿no? Así es, y mientras que los distintos frentes tendrán hasta el 7 de septiembre para oficializar los nombres de sus candidatos, en las próximas elecciones, que serán el 27 de octubre, se deberá votar senadores y diputados. A diferencia de los ciudadanos porteños, te cuento, Mati, que también, sí, tendrán que votar, además de senadores y diputados, tendrán que votar legisladores para el gobierno de la ciudad. Bueno, esa es una noticia que nos compete a todas las votaciones, ¿no? Claro. Yo quisiera contarles que en Cruce Castelar se abrirán varias escuelas de hockey, hockey femenino. En octubre se realizará la apertura de varias escuelas de hockey de característica social, ¿no? Las cuales serán de acceso para chicas de barrios humildes y carenciados, para el desarrollo del deporte. Se esperan con una convocatoria de más de 500 chicas y esto está organizado por la Asociación Deportiva Social Cultural Defensores de Cruce Castelar. Vamos a escuchar un poquito de Callejeros, Prohibido, que es una canción de la banda Callejeros, como ya les dije, y describe los tabúes de la sociedad, los prejuicios, y uno de, que es este tema es uno de los himnos de la banda. Quisiera uno de los temas más conocidos, Callejeros. Graffiti Suburbano busca hacer conocer ideas y pensamientos de todos los que vivimos acá en Moreno. Soy el que nunca aprendió desde que nació. Bueno, seguimos acá en Graffiti Suburbano y vamos a hablar un poquito de historia del rock. Tenemos la banda La Renga, como sabemos, es una banda que mueve una gran cantidad de público. Y así es una banda que surgió a fines de los 80 y hoy está Federico Díaz para contarnos un poco sobre esta banda. Hola, hola. Fede, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Contanos un poquito, contale a la gente cómo fueron los inicios de La Renga. Bueno, La Renga es una banda nacional de hard rock con algunos toques de blues. Fue formada en el 88 en un barrio porteño de Mataderos. Bueno, los integrantes son Gustavo Chizo Napoli, guitarra y voz, Manuel Varela en coros, vientos y armónicas, Jorge Tanque Iglesias en batería y Gabriel Tete Iglesias en bajo. Contame, ¿por qué se llaman así, La Renga? Es un nombre muy curioso. Sí, bastante. Bueno, hay dos versiones sobre esto. Bueno, la primera es que el nombre surge como referencia a la época donde siempre parecía que faltaba algo para encaminarse bien. Después está la otra versión, que es la de Locura, que es el ex guitarrista de La Renga, que bueno, se separó, no siguió en la banda por problemas de salud, que dice que su pareja de ese entonces tenía una pierna un centímetro más corta que la otra y le producía una renga. Una renguera. Claro. Claro. Y supuestamente lo pusieron por eso. Bien. Mira vos. ¿Cuántos discos tienen y cuáles son los discos? Bueno, los discos son Esquivando Charcos en el 91, A Dónde Me Lleva la Vida en el 93, Bailando en una Pata en el 95, Despedazado por Mil Partes en el 96, La Renga en 1998, Insoportablemente Vivo 2001, La Esquina del Infinito 2000, Detonador del Sueño 2003, Trueno Tierra 2006 y Algún Rayo en 2010. Mira, yo tengo entendido que, sé que en la gira de Algún Rayo en Ciudad de la Plata falleció un chico a causa de un accidente con una bengala. Sí, muy triste eso. Durante el recital para la presentación de Algún Rayo, justamente, en la Ciudad de la Plata, el 30 de abril de 2011, Miguel Ramírez, un joven de 32 años, sufrió un impacto de una bengala en el lado derecho del cuello, lo que le produjo la muerte el 9 de mayo. Bueno, la banda decidió postergar la gira para hallar en la reflexión el camino a seguir. Bueno, eso es lo que dice parte del mensaje del grupo que transmitió. Bueno, después el Indio Solari, el ex vocalista y líder de Los Rondos, suspendió su concierto que se iba a concretar el 28 de mayo en Junín por la muerte de Ramírez. Además, decidió enviar un comunicado en donde pedía a quienes concurriesen a sus recitales de abstenerse al uso de bengalas. Después de meses sin tocar por el accidente que ocurrió justamente en La Plata, deciden volver a tocar el 15 de octubre en Córdoba, en Jesús María más precisamente, donde alrededor de 50.000 espectadores fueron a verlos y bueno, Chizo dedicó unas palabras y todo el recital en conmemoración a Miguel Ramírez. Bien, como todos los fanáticos de La Renga y los que no son fanáticos capaz que no lo saben, La Renga es una banda que es una banda independiente. Yo quisiera preguntarte si en algún momento fueron parte de alguna discográfica. Claro, en sus inicios, bueno, comenzaron siendo independientes, pero al ver que no podían con la cantidad de demanda que tenía la banda, deciden contratar, firmar algún contrato. Claro, firmar con la multinacional Universal. Y después, bueno, después de eso, se lanzan nuevamente a ser independientes. Eso lo hicieron para poder llegar a las copias que demandaban los... Claro, ¿no? Al principio vendían su disco en los recitales. Sí. Copia de 1000 discos. Después, ante la demanda, deciden firmar con Universal. Bueno, después nuevamente deciden hacerse independientes y comienzan a grabar en una sala de ensayo. En 2006 la banda realiza una importante inversión al comprar una quinta en la ciudad de Buenos Aires, siendo utilizada como sala de ensayos y estudio de grabación. Bueno, ahí se realizó la producción de El Ojo del Huracán y su disco Trueno Tierra, como también el último, Algún Rayo. Bien, quería hacerte alguna... Perdón. Bueno, no, está muy bueno esta información de La Renga porque sabes que hay mucha gente que lo sigue. Justamente el otro día estábamos hablando con mi cuñado y me decía, tienen que hablar de La Renga porque es una banda que dentro del rock nacional es muy conocida. Y somos muchos los seguidores. Yo personalmente me encanta La Renga. Claro, aparte La Renga es una de las bandas nacionales que más gente convoca. Tal cual. Junto con Los Redondos y con lo que era Los Piojos también. Sí, Los Piojos. Sí, recordemos que en el programa anterior estuvimos hablando un poco de Los Redondos y de su historia, y bueno, ahora se nos ocurrió y nos pareció... Queríamos contar un poquito de lo que era La Renga. Claro, que está muy bueno contar sobre La Renga, que es una banda... A mí el tema que por ahí me gusta mucho es Veneno. Sí, un temazo. Aparte, lo que tiene La Renga es que tiene muchos clásicos. Contame cuáles son los clásicos de La Renga. Te cuento algunos porque... Dale, tal cual. Tiene muchos, pero... ¿no? Bueno, La Razón que te demora, Lo Frágil de la Locura, El Final donde partí, Oscuro Diamante, Ruta 40, Veneno, justamente que le gusta a Mati, sí. Hablando de Libertad, 2 más 2 igual 3, y que le gusta, que te gusta a vos. Sí, está muy bueno ese tema, es un blues. Claro. 2 más 2 es igual a 3, es charcos. Un blues. Claro. Triste Canción de Amor, La Baleada del Diablo y la Muerte, y El Rebelde, justamente, que estamos escuchando ahora, de fondo. Si querés, podemos escuchar un poquito de fondo Rebelde. Buscándome un rumbo, sensación de esta sociedad, me puede matar. Bueno, amigos, les cuento que las vías de comunicación para que se contacten con nosotros es Graffiti Suburbano en Facebook, Graffiti con doble F, como siempre. También tenemos Twitter, arroba Graffiti Sub. Tenemos alguna vía telefónica que es 0237-4666, o sea, 4666-559. Ahí se pueden estar comunicando. Tenemos una pregunta que es... ¿Qué es para ustedes el arte? Y bueno, pueden darnos su opinión y contarnos cómo... Y además contarnos si les parece hablar a alguna banda que les interese, nos cuentan qué banda les interesa y podemos llegar a incluirla en... Podemos desarrollar en alguna... Hablemos un poquito de la historia. Tal cual, como hicimos hoy con La Renga. Y la vez pasada con Los Redondos. Hay muchísima banda para hablar, así que eso... Sí, bueno, pero bueno, tenemos que buscar a... El tema es de qué banda hablar. A ver, vamos a proponer la votación. Claro, ¿qué bandas quieren? Alguna banda, obviamente, que sea del rock nacional o de rap. De rap también puede ser algo un poquito más rebuscado, electrónica, como le gusta a nuestro compañero Daniel. Claro, música fusión, sí, de música fusión también pueden proponer. Sí. También quería comentarles que la semana pasada estuvimos hablando de unos talleres de arte. La señora Silvia Aiscar estuvo presentando la semana pasada unos talleres de arte para niños entre 4 y 6 años. Claro. Donde los chicos pueden desarrollarse libremente y expresar sus... Su creatividad, ¿no? Usan como modo terapéutico, sí, la verdad que está muy bueno el taller porque además va con lo que nosotros buscamos en la radio, que es impulsar el arte para que se le pierda el miedo y además que conozcan todas las posibilidades que hay en cuanto al arte, ¿no? Y todo lo que incluye el arte. Y bueno, este taller lo que está usando es el arte como modo terapéutico para los niños. Es un taller que se dictará a partir del sábado 7 de septiembre, todos los sábados, para niños de entre 4 a 10 años. Bien, nosotros también queríamos comentarle a la gente un poquito, cuando nosotros empezamos estos talleres de radio, el interés que nosotros teníamos por hacer radio, o sea, no, para nosotros... cuando somos oyentes de radio, tratamos de que la radio sea parte de nuestra vida y nos acompaña día a día. De alguna forma u otra, uno cuando estudia, cuando está trabajando, prende la radio y se siente acompañado, ¿no? Busca de alguna forma no estar tan solo en su actividad, porque muchas veces uno cuando está estudiando tiene mil cosas en la cabeza y a veces escucha una canción, pues puede subir el volumen un poquito. Y ahí, bueno, despeja, relaja, baja un cambio y, bueno, le ayuda a pasar mejor el momento heavy que puede estar llegando a pasar en el momento de estudio, ¿no? La música se usa mucho como un apoyo. Cuando uno está mal es muy común que se ponga a escuchar música o también para distraerse, para pasar un buen momento. Mi mamá la usa para limpiar. Sí, sí, yo también. O para cantar. O para cantar, sí, uno también canta en la ducha, ¿no? En todos lados. La música nos acompaña día a día. Bueno, les cuento un poco algo interesante que estuve viendo el otro día, que es sobre el breakdance, que es un baile que está muy bueno. No sé si lo conocen, es un baile que... Callejero. Un baile callejero, tal cual, que realizan los grupos que se dedican más al hip hop, al rap. Y que es un baile que nace en Nueva York y que se da a partir de la guerra o el enfrentamiento que se daba entre bandas, entre blancos y negros, más que nada, que había un enfrentamiento muy grande entre ellos. Un enfrentamiento racial, ¿no? Claro, tal cual, había mucha discriminación. Bueno, entonces a un muchacho se le ocurrió... O un grupo de muchachos se les ocurrió para... ¿cómo es que se dice? Para resolver los conflictos de otra manera y no tan violentamente. Crear un baile que combina pasos, tanto patadas y piñas y cosas de las artes marciales, para resolver los conflictos de otro modo. Entre ellos. Así que bueno, está muy bueno el breakdance porque es un baile que se realiza a modo de competencia. Y en la música lugares. Que utilizan es viene de un origen más... Utilizan el rap y el hip hop. Que vienen del gospel, ¿no? Que son una rama del gospel. Tal cual, bueno, y vienen como modo callejero, son las músicas callejeras que se utilizan para justamente hacer el breakdance, que está muy bueno. Bueno, yo también, volviendo al tema anterior de la renga, nos fuimos un poquito hablando de una cosa, de la otra, nos dispersamos. Y bueno, quería contarles que vamos a escuchar un tema de la renga, Veneno, que es del disco Despedazado por Mil Partes. Es un tema que a mí me gusta mucho. Y que dijimos que es un tema, uno de los temas más conocidos. El que escucha este tema sabe que es de La Renga. Es un clásico de La Renga, tal cual. Así que vamos a escuchar Veneno de La Renga. Señor operador. Yeah.

El rap surgió como una música religiosa afroamericana. Sus siglas tienen varias interpretaciones, como la de Revolución Afroamericana Protestante. Rhythm Poetry, que significa ritmo y poesía. Respect and Peace, que es respeto y paz. Revolución, actitud y poesía, entre otros. Graffiti Suburbano intenta hacer de la radio un arte, buscando en las palabras, en el silencio, en el sonido y en la música, dibujar, pintar, colorear y expresar. Bueno, seguimos acá en Graffiti Suburbano, son las 16:34 minutos. Como estuvimos hablando la semana pasada, hicimos una intro a la fusión de géneros musicales. Hablamos del dubstep, que tiene como base la música electrónica, y hoy vamos a hablar de un género fusión que tiene como base el tango. Para esto está Daniel Bachi, que nos va a contar un poquito de Bajo Fondo. Qué lindo, lo dijeron en coro los dos, ¿eh? Sí. Dani, ¿qué es Bajo Fondo? Bueno, Bajo Fondo es una banda de tango electrónico que fue formada por músicos uruguayos y argentinos. Contame, ¿cuáles son sus integrantes? ¿Quiénes son? Bueno, sus integrantes son Gustavo Santolaya, Juan Campodónico, Luciano Superville, Verónica Loza, Martín Ferres, Javier Casala, Adrián Sosa y Gabriel Casacuerta. Son varios, ¿eh? Una banda... Son muchos. Ocho son, ¿no? Sí, ocho. ¿Cómo surgió la banda? La idea original surgió de Gustavo Santolaya y Juan Campodónico, a partir de dar una visión, ¿no?, de la vida urbana al Río de la Plata, a través de un sello electrónico con raíces latinas. Contame, ¿cómo lanzaron y cuándo lanzaron su primer disco? Bueno, Santolaya tenía una compañía discográfica de la música alternativa, que se llamaba Surco. Luego crea un sello que se llama Vibra, que es dedicado meramente a la música electrónica. Y bueno, ahí debuta Bajo Fondo Tango Club, que fue lanzado en noviembre del 2002 para Argentina y Uruguay. ¿Qué otros discos tiene Bajo Fondo? Bueno, en el 2004 presentan su segundo disco... Con el nombre... Estoy matando preguntas. No, es para que todos nos enteremos de esta banda de tango electrónico muy buena, esta banda fusión. Bueno, en el 2004, como te dije, presentan su segundo disco con el nombre Bajo Fondo Presenta, Superville, que es una versión solista. Y en marzo 2006 se edita Bajo Fondo Tango Club Remixed, que es un bajo un formato audiovisual que integra DJs y VJs. DJ son D-Showcase y VJ son Video Showcase, para los que no saben. Contame, ¿se conoce a Bajo Fondo en alguna otra parte del mundo, además de en Argentina? Sí, desde que se creó, además de Argentina y Uruguay, ¿no? Y Uruguay, claro, que claro. Son los integrantes. Desde que se creó, se han presentado en casi toda Europa y en Sudamérica. La verdad, tienen un éxito rotundo en Europa y en Sudamérica. Tengo entendido que tienen... Ganaron algunos premios. Santolaya, sabemos que por la música de Bajo Fondo ganó algunos premios en Video Music Award, Grammy, Emmy, algo así, ¿no? Sí, recibió el premio Gardel a nivel nacional al mejor álbum de música electrónica argentina. Después, a nivel internacional, bueno, el Grammy Latino, que bueno, es premio latinoamericano, como mejor álbum instrumental pop. Bien, vamos a escuchar un poquito de Bajo Fondo para que podamos conocer y hacer conocer a nuestros oyentes. El tema se llama Pa' Bailar, de Bajo Fondo. Cuando quiera usted, lo escuchamos. 1, 2, 3, 4. Bien, amigos, seguimos acá en Graffiti Suburbano. Son las 16 horas 41 minutos. Y bueno, vamos a hablar un poquito de el sonido como forma de terapia. Sabemos que en nuestro tiempo vivimos rodeados de muchos sonidos. ¿Estos sonidos de alguna manera pueden curarnos o enfermarnos? Así es, los sonidos se pueden utilizar de forma terapéutica. La radio es un ejemplo perfecto para demostrar cómo el sonido nos puede transportar a algún lugar. Bien, estamos en comunicación telefónica con la investigadora de la Universidad Nacional del Centro, la profesora superior Silvina Mazzola. ¿Cómo le va, profesora? Sí, buenas tardes, Matías. Buenas tardes, Silvina. ¿Cómo están? Los saluda Matías Rayi, también está Giselle Scipioni y Dani Bacci. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, queríamos hacerle unas preguntitas y quería que usted nos cuente por qué definiríamos que es mágico el sonido y qué nos puede decir acerca de esto, ¿no? Con todo gusto. Para mí es invitarlos a mi universo diario. Muy bien. Para todos es un universo importante la música. ¿No? El sonido. Sí, es muy cierto, es cierto. En realidad, lo que decís es así. En el caso mío es porque, bueno, soy curiosa y me ocupo de tratar de entenderlo, pero es el sonido nos rodea constantemente, es un paisaje para todos nosotros. Pero, lamentablemente, por nuestra cultura, es algo que no es advertido, lamentablemente, digo, porque pasan los sonidos de largo y uno no se da cuenta que una cosa nos está haciendo bien o alguna otra nos está haciendo mal. Claro, y contame un poquito, ¿cómo es eso de que el sonido nos puede curar o enfermar? El sonido básicamente es una vibración, cualquiera lo puede medir. Lamentablemente, insisto, porque nuestra sociedad es visual y lo que no vemos no lo creemos. Y esto no es, uno habla de magia cuando habla del sonido, pero no es mágico, es algo absolutamente real. El sonido es un cambio de presión en el aire. El aire se modifica cuando llega el sonido, no solo a nuestros oídos, sino a todo el cuerpo. El sonido tiene presión y esa presión tiene potencia. La potencia de un sonido puede llegar a ser un golpe en el cuerpo. Por ejemplo, cuando un sonido es muy fuerte, puede golpearnos y puede hacer que nos produzca dolor de cabeza, en las cervicales y en otras partes del cuerpo. Bien. ¿Y usted podría decir que nosotros tendríamos que aprender a escuchar, ¿no? También como para tener en cuenta el sonido como forma terapéutica, ¿no? Que exactamente. Cada uno lamentablemente, debería saber escuchar los sonidos que le pueden hacer bien o mal, ¿no? Como para... Exactamente, en el caso de aprender a escuchar es cuando el sonido tiene una potencia muy alta y está produciendo un dolor. Por ejemplo, hay muchas investigaciones en lugares de trabajo donde una luz produce un sonido y la persona no se está dando cuenta porque no la ve, digamos, no ve el sonido en sí. Entonces, durante 8 o 9 horas está bombardeado, golpeado por una frecuencia, y esa frecuencia empieza a agotar los tejidos del cráneo, por ejemplo, o alguna vértebra, porque ese sonido lo que hace es movilizar esos tejidos por una cuestión de un fenómeno que se llama resonancia, que más adelante lo podemos ir explicando. Entonces, ese golpeteo, dale, durante muchas horas, hace que la persona vuelva con un dolor tremendo de cabeza y no se dio cuenta que en realidad es una luz que emite un ruido. ¿Vieron esas luces de los tubos? Sí. Esos tubos que hay en muchas veces en lugares donde uno estudia, por ejemplo. Claro, y hacen un ruido constante. Eso produce un dolor de cabeza seguro. Claro. Pero muchas veces uno está escuchando, por ejemplo, un tubo y tiene en su casa y no se da cuenta y el tubo está haciendo toda una vibración, ¿no? Un sonido que a la larga puede ser muy molesto. Molesto, ojalá, mira, en el caso que fuera molesto, Matías, es que la persona ya está pudiendo escuchar. Si ni siquiera le molesta es porque no escucha. Claro. Entonces, no se da cuenta. ¿Nunca les pasó, por ejemplo, esas heladeras viejas que hacen unos ruidos? Y de golpe cuando para uno hace, ¡ay, qué lindo! Como un alivio. ¿No les pasó? Sí. Ahí recién te das cuenta el ruido que estaba produciendo. Exactamente. Tu nombre era Gisela, ¿verdad? Giselle, exactamente coincido. Ahí es donde te das cuenta que durante un rato largo estuviste aturdido, pero seguiste a los gritos. Claro, tratando de hablar fuerte o de subir la tele, cuando hay en la familia alguien que sube la tele, un nene que grita y una heladera muy ruidosa, eso es un dolor de cabeza seguro. Sí, seguro. Bueno, entonces ahí tengo la explicación para mis fuertes dolores de cabeza que nunca los encontré. Uno de los talleres que yo hago, y en algún punto cuando si seguimos nuestras charlas, a mí me gustaría contarles las maneras en que uno puede investigar dentro de su propia casa cuáles son las fuentes de ruido que están molestando, por ejemplo, no solo durante el día, sino durante el sueño. Ah, mirá qué interesante. Contame a ver un poquito qué cosas. Y bueno, por ejemplo, hay casas que tienen ruidos, por ejemplo, calderas o mismo los sonidos del tránsito que te rodean, que en realidad te perturban el sueño. Y estás teniendo muy malas noches y estás yendo a trabajar sin haber podido entrar en el sueño profundo. Porque cuando uno tiene un ruido alrededor, nunca entra en el sueño profundo. Claro, sí. Bueno, entonces, claro, eso no permite que uno descanse bien. Exactamente. En el caso de que uno tenga, por ejemplo, una avenida o un ruido en la calle, uno hace varios sistemas, que eso, insisto, lo podemos ir desarrollando en varios encuentros, ¿no? Pero lo primero que les podría decir es que a uno les parece que se acostumbra. Viste que te acostumbras. Sí, mira, te comento, yo estoy viviendo en la calle Alcorta, al frente de la vía del tren, y sí, y siento como que ya me acostumbré al paso del tren diario, pero... Vos te acostumbrás a nivel psicológico, pero a nivel vibracional, tu cuerpo sigue recibiendo esas interrupciones. Claro. Hasta te diría esos sustos. Sí, no son buenas. Exacto. Ese estado de perturbación puede generar un estado alterado o un estrés innecesario en la persona. Claro. Y a ver, contame un poquito, ¿por qué estamos viviendo en una cultura visual? Sí, la cultura visual es la manera en que fuimos desarrollando la importancia del ojo. Si ustedes van por la calle, hay un montón de carteles, hay un montón de señales que nos llaman la atención de la vista. Y estamos constantemente guiándonos por el ojo, pero no nos guiamos por el oído. Si uno fuera al bosque y viera un animalito, el animal se guía por el oído. Es decir, no ve a algún peligro, sino que lo escucha primero. Si ustedes ven un gatito dormir y hay un ruidito, el gatito en pleno sueño mueve las orejitas. ¿Se dieron cuenta? Sí, es verdad. Bueno, quiere decir que el gatito, se guía por el oído, no por el ojo. Claro, cualquier animal, los perros también. Los perritos ni hablar, los perros levantan para las orejas que estén dormidos. Sí, tal cual, sí, es algo que uno nota, sí. Silvina, entonces, vos haces una terapia de sensibilización sonora, ¿no? Exactamente, yo trabajo con la vibración en las etapas de tomar conciencia y de limpiar, entre comillas, a la persona de ruidos innecesarios, pero aparte trabajo con diapasones, que son frecuencias armónicas, sobre los huesos de la persona para armonizarla. Eso, ¿cómo es la terapia, el tratamiento? ¿Cómo puede una persona llegar a contactarse con vos? Donde se investiga cuáles son los sonidos que el cuerpo humano interpreta como naturales, beneficiando todos los sistemas internos de fluidos, todo el trabajo celular y el trabajo de armonía en general. Es algo desde el punto de vista de la física. Todo con sonidos. Y todo música. Con sonido. ¿Todo es música siempre instrumental? Más que música es un sonido directamente, son frecuencias. Ah. más que una música, sino que es el sonido puro. También trabajo con ondas binaurales, que son dos sonidos, uno para cada oído, que armonizan las ondas cerebrales. Claro, y contame un poquito dónde debe dirigirse la gente si le interesa realizar alguna de estas terapias o algún número de teléfono. Sí, estamos en la Escuela de Arte Moreno, que está en el Paseo Buenos Aires. O sea, es que yo, a ver, Matías, ayúdame vos que sos vecino de la zona, sí. ¿Es sobre Mitre y qué otra calle? La continuación de Irigoyen es, sé que es Mitre, a dos cuadras de Libertador para el lado de Luján. Exactamente la calle no me la acuerdo bien el nombre. Es en el Paseo Buenos Aires. Es Paseo Buenos Aires. Y el teléfono, si se quieren creo que la calle es Rivadavia. Sí. Rivadavia, exactamente. Sí, Mitre, sí. Exactamente. Irigoyen, Rivadavia es la continuación de Irigoyen y la otra es la avenida principal, es Mitre. Exacto, entonces Mitre y Rivadavia, el Paseo Buenos Aires, en el primer piso estamos nosotros. El teléfono es 1531 sí. 41 7246. Muy bien. ¿Lo podría repetir, por favor? Sí, con el prefijo 011 1531 sí. 41 72 46. Esta es una escuela integral donde además hay clases de todos los instrumentos y yo dicto unos seminarios para personas que están dedicadas a toda clase de terapias, a reikistas, a personas que hacen también el tema de gotas. Entonces trabajo con lo que es vibracional, haciendo todo un entrenamiento a nivel del sonido para que puedan integrar esa perspectiva dentro de sus sesiones terapéuticas. Muy bien. Bueno, le agradecemos mucho por la entrevista. La verdad que es muy interesante todo esto. Sí, está para seguir hablando varios programas con Silvina. Ahora después. Con todo gusto. Bueno, muchas gracias. Después estaremos repitiendo los números de teléfono. Los teléfonos y la dirección. Bueno, Silvina, gracias y cuenten conmigo. Cualquier pregunta, si los oyentes les interesan conocer sobre el tema de contaminación sonora y sobre sanación por sonido, pero aquí estoy con todo gusto. Bueno, muchas gracias. Le queríamos agradecer acá a Giselle, Dani y muchas yo, gracias. Bueno, por su amabilidad y su atención, ¿no? Bueno, un abrazo fuerte de sonidos. Bueno, muchísimas gracias. Chao. Adiós, adiós. Chao. Bueno, seguimos acá en Graffiti Suburbano, son las 5 menos 5 minutos. Vamos a despedirnos ya, vamos a cerrar, queremos agradecer a toda la gente que nos escucha. Les voy a contar un poquito sobre cómo viene el clima, que viene muy lindo hoy, se está presentando muy lindo el día, un poco fresco igualmente con 14 grados y a la mañana hizo mucho frío. El miércoles se va a estar presentando soleado con una mínima de 6 grados y una máxima de 21, empiezan a subir las temperaturas. Al igual que el jueves, soleado con una mínima de 10 y una máxima de 23 grados. El viernes y el resto de los días hasta el lunes también va a estar soleado. El viernes con una mínima de 9 grados y una máxima de 24. El sábado una mínima de 11 grados y una máxima de 24. Y el domingo se va a registrar la temperatura más elevada, que va a ser una mínima de 11 grados y una máxima de 25 grados. Así que realmente va a estar muy lindo. Nos espera un buen fin de semana, aparentemente. Sí, y bueno, como sabemos, el pronóstico extendido no siempre es acierta mucho ya después de la semana, pero dice que va cambiando. Pero bueno, el lunes, hasta ahora el lunes se va a mantener con una mínima de 11 grados y una máxima de 21 y un día muy muy lindo, muy soleado. Así que, bueno. Bueno, esto fue todo el programa de hoy. Queríamos agradecer a toda la gente que nos acompaña, que nos escucha, que nos escribe. Acá tenemos algunas opiniones de la gente en Graffiti Suburbano, que es el arte. Nos cuenta que a Yelena Aizcar, que el arte para ella es algo muy importante porque vive todos los días y lo comparte junto con su hermana. Bueno, es una de las oyentes que está con nosotros escuchándonos, como todos los martes estos en estos días que podemos estar acá en la FM 90.1. Y nos gustaría también que nos sigan contando qué es para ustedes el arte en Graffiti Suburbano, en el Facebook. En el Facebook, Graffiti con doble F, Graffiti sí. Suburbano. También tenemos Twitter, que es graffiti sub, arroba graffiti sub. Arroba graffiti sub. Bueno, les comento los números de teléfonos para llamar a Silvia Iscar, que es la mujer que está presentando los talleres para los niños, como dijimos hoy. Es 116-570-8407, en la calle Alcorta 1106. Y el número de teléfono de la mujer que trabaja con las terapias es 11, que estuvimos nos estuvo comunicando recién, 11-15-3-14-17-24-6. Bueno, gracias por todo. Esto fue Graffiti Suburbano. Nos despedimos con What a Wonderful World de Los Ramones. Muchas gracias por escucharnos. Chao. Nos vemos el próximo martes. Chau.